Vamos a iniciar a continuación el capítulo 4 del programa de los viernes, destinado a analizar el desarrollo de los movimientos sociales en la República Argentina a partir de comienzos del siglo XX. Comenzaremos haciendo una rápida revisión de los temas ya tratados y luego vamos a seguir adelante con el tema de la organización del movimiento obrero. Bueno, a comienzos del siglo XX, el poder político estaba en manos de los conservadores en la República Argentina. Los conservadores provenían de la corriente de Mitre, Sarmiento, de Avellaneda, todos aquellos gobiernos que luego de las luchas entre unitarios y federales se apropiaron del poder con un enfoque unitario, liberal y promoviendo un desarrollo de país agroexportador que estaba favorecido en ese momento por la demanda existente en el mercado europeo, demanda de alimentos que la Argentina podía y pudo producir. Para eso hizo falta, como ya vimos en un programa nocturno, luchar contra los pueblos aborígenes, los pueblos originarios que poblaban la Pampa y la Patagonia, prácticamente desalojarlos para poder disponer de esas tierras y de la paz necesaria para la explotación agropecuaria. Así sucedió, se combatió duramente a los indígenas, se los mató, se los encerró, se los repartió en lugares lejanos a sus territorios originales, en fin, una política que la ocultamos debajo de la alfombra porque la Argentina es uno de los pocos países de Latinoamérica donde prácticamente han desaparecido hasta los rastros de los pueblos originarios. Pero esa historia ya la vimos. Digo que de esa historia quedaron fortalecidos los gobiernos conservadores que dominaban el poder a comienzos de siglo. Pero aparecen, y ya describimos, nuevas expresiones políticas. Por un lado, los inmigrantes que habían llegado para fortalecer el modelo agroexportador, casi en un periodo de 30 años o 40 años, ingresaron cerca de entre 4 y 6 millones de inmigrantes europeos para dar mano de obra a todo ese proceso agroexportador que se había iniciado. Pero los inmigrantes trajeron de Europa consigo mismo sus ideas políticas y ahí surgieron el socialismo que se desarrollaba en Europa y el anarquismo, que eran dos corrientes que ambos apuntaban a un tipo modelo socialista de organización social, pero desde dos posiciones tácticas y estratégicas diferentes. Mientras los socialistas eran más atenuados y creían más en los movimientos institucionales, los anarquistas iban a luchas frontales y tenían a la huelga como el elemento de presión contra la sociedad. Pocos años antes del comienzo de siglo surge un partido político histórico, la Unión Cívica Radical, que nace como una alternativa de la clase media que se diferenciaba de las corrientes anarquistas y socialistas, pero también se oponía al modelo agroexportador y sobre todo al modelo conservador de la política. Entonces, a partir del 1900 se van dando situaciones políticas y de luchas populares. Nosotros, por una razón de orden, no podemos mezclar todo, vamos avanzando en uno u otro campo. Ya hemos avanzado bastante con la parte política, hemos llegado prácticamente al primer gobierno de don Hipólito Yrigoyen y hemos visto la parte de los socialistas y los anarquistas, las formas en que se organizaron, pero ahora estamos avanzando con la otra pata de la historia, que es la organización de los instrumentos sindicales como instrumentos de lucha de la clase trabajadora. Entonces, decíamos en programas anteriores que a partir del 1900 se formaron algunas organizaciones de los trabajadores. surgió a partir de los socialistas, crearon primero la Unión General de Trabajadores, la UGT, y en 1904 los anarquistas constituyeron la Federación Obrera Regional Argentina, la FORA, que tuvo mucha permanencia y mucho renombre a lo largo de la historia. En 1909, en un congreso de búsqueda de unificación, la UGT socialista se disuelve y se forma la Confederación Obrera Regional Argentina, la CORA, que representaba al socialismo revolucionario. Entonces, ahí ya las aguas empezaron a dividirse. Estaba la CORA manejada y dominada por los socialistas y estaba la FORA manejada y dominada por los anarquistas. Suceden y empiezan a suceder hechos graves en la República Argentina. Primero hubo una huelga muy importante de inquilinos en 1907. Esa famosa huelga de inquilinos se origina debido a que esa enorme masa de inmigrantes llegados de Europa no tenía dónde vivir y alquilaba piezas y pequeños espacios en los conventillos de los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, pero los dueños de esos lugares les aumentaban los alquileres y eso llevó a una huelga de inquilinos en el año 1907. No voy a insistir en eso porque la pueden ver ustedes en programas anteriores, en el capítulo 3 de esta serie de los movimientos sociales, hemos hablado y descrito lo que fue esa huelga de inquilinos. Pero para darles una idea, participaron más de 140.000 personas que vivían en 2.400 conventillos de las ciudades de Buenos Aires, Rosario y Bahía Blanca. El movimiento huelguístico fue largo, duró bastante tiempo. Luego de eso vino en 1909, se festejó un primero de mayo, y hubo dos actos, uno hecho por los socialistas y otro por los anarquistas. El acto de los anarquistas fue fuertemente reprimido por la policía y bueno, y hubo varios muertos. Esos hechos se conocieron como la Semana Roja de 1909 y bueno, el gobierno luego se desató una huelga y una protesta muy fuerte por parte de las organizaciones de los trabajadores, sobre todo a partir de la FORA. Y el día 8 de mayo la huelga continuaba, ya llevaba más de 8 días, y por el gobierno nacional acepta negociar con el comité de huelga y llegándose a un acuerdo se termina con ese movimiento. Luego vino la unidad y división sindical. Desde los comienzos, los trabajadores comprendían que no era útil tácticamente estar organizados en distintas organizaciones. Por un lado la CORA y por otro lado la FORA. Y siempre existía la tendencia de unificar al movimiento obrero y al movimiento de los trabajadores. Pero no era fácil porque estaban dirigidos por dos enfoques ideológicos y tácticos diferentes. Vamos a ver enseguida cómo se fue dando ese proceso de convergencia. Recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. y vas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que marchó a la guerra, que nunca hizo daño, que marchó a la guerra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, no importaba nada, ibas a encontrarte con él. Estamos transmitiendo el capítulo 4 de los movimientos sociales en la República Argentina a comienzos del siglo XX. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca. Estábamos haciendo una revisión de algunos temas ya tratados en capítulos anteriores, pero que nos dan pie para iniciar el tema que queremos desarrollar hoy. A comienzo de la década del 10, o sea, a partir de 1910, se crearon los dos primeros sindicatos de rama nacionales, la Federación Obrera Marítima y la Federación Obrera Ferrocarrilera, que fue luego rebautizada en 1922 como la Unión Ferroviaria, gremio sindicato que perdura hasta el día de hoy. Obviamente la importancia que tenían en ese momento los ferrocarriles era muy grande, de modo que agrupaban a muchísimos trabajadores y estaban extendidos en todo el territorio nacional. Lo mismo sucedía con los trabajadores de marítimos, que navegaban mares y además los ríos, todo el río, la navegación por el río Paraná, etcétera, etcétera. De modo que es natural que fueran esas dos líneas laborales las que generaran sindicatos nacionales. En el 14, o sea, en 1914, los sindicatos que integraban la CORA deciden disolverla e incorporarse a la FORA, lográndose así la unidad del movimiento sindical en Argentina. Sin embargo, no duró mucho la unidad, ya que al año siguiente los sindicatos anarquistas más radicales vuelven a separarse y adoptan también el nombre de FORA. Desde entonces, la central que reúne a socialistas y anarquistas será conocida con dos FORAs, la FORA del Noveno Congreso y la central anarquista como FORA del Quinto Congreso, o sea, la FORA del del noveno congreso responde a lo que eran los socialistas, y la Fora del quinto congreso es la línea histórica anarquista de la Fora. Estamos hablando de que la Fora contaba por ese entonces con aproximadamente 120.000 afiliados. No era pequeña la cosa. La protesta política y social fue creciente en forma paralelo al desarrollo de las luchas sindicales. El sindicalismo, la acción socialista parlamentaria, la huelga de inquilinos, la protesta anarquista, el accionar intransigente y revolucionario del Partido Radical, la protesta de los chacareros, que también la hubo y que fue denominada el Grito de Alcorta, lo vamos a ver en algún momento, en 1912 sucedió eso. Fue una protesta del agro. Bueno, todas esas eran expresiones de una sociedad civil que estaba reclamando cambios institucionales y mayor participación en los asuntos públicos. En un hecho histórico, en 1912, el gobierno conservador aceptó promover la sanción de la ley del voto secreto, universal y obligatorio, que se conoció con el nombre de Ley Sáenz Peña y que rige hasta el día de hoy. El voto secreto tuvo una gran importancia para liberar el voto de los peones rurales, que hasta ahí estaba cautivo por la voluntad de los estancieros. Obviamente, los estancieros le decían a los peones a quién tenían que votar, y si no respondían y no cumplían, los echaban. Debido a la ley del voto secreto, los resultados electorales modificaron completamente el signo que habían tenido en los últimos 60 años. En 1916 fue elegido presidente Hipólito Yrigoyen, en representación de la Unión Cívica Radical, que va a representar fundamentalmente a los sectores medios. Simultáneamente, el socialismo obtuvo una gran representación en el Congreso, alcanzando a 20 diputados. Algunos de ellos, por primera vez, eran dirigentes sindicales. La legislación obrera recibió un impulso desconocido hasta entonces, sancionándose, entre otras muchas leyes, la jornada de 8 horas de trabajo. A partir del gobierno radical de 1916, el Estado comenzó a actuar como árbitro en los conflictos laborales. La Fora del noveno Congreso atenuó el rigor de sus huelgas y aumentó su actividad de negociación colectiva, aceptando el rol arbitral del Estado en la misma a través del Departamento de Trabajo y la primera Ley de Inspección y Policía del Trabajo, Ley 10.307. Es decir, estaba avanzando la institucionalización política y laboral del país. Ejemplo de esta nueva actitud es la declaración de los ferroviarios en huelga en 1917, proponiendo asumir la dirección de los ferrocarriles. La declaración de la Federación Obrera Ferrocarrilera dice: ante la imposibilidad de llegar a una solución decorosa para los trabajadores que no están dispuestos a someterse a los accionistas extranjeros, declaramos que estamos dispuestos a asumir la explotación y dirección de los ferrocarriles en la seguridad de que los obreros y empleados se colocarán en condiciones de recibir una justa compensación a sus esfuerzos productivos, que traería como consecuencia inmediata la normalización permanente del tránsito general y constituiría asimismo la mayor garantía para el progreso del país. Fíjense qué objetivo. Ya en 1917 los trabajadores proponían hacerse cargo de la empresa. Al terminar la década de 1920, los trabajadores ferroviarios crearon la Confraternidad Ferroviaria, adoptando un modelo de sindicato por rama de actividad fuertemente centralizado y capaz de negociar con las grandes empresas y los gobiernos, y que habrá de ser el modelo clásico del sindicalismo argentino.

convulsión política que prácticamente fueron, al comienzo no los dejaban entrar en la reunión de la OIT porque no tenían la representatividad. Bueno, luego se logró zanjar el inconveniente y de ahí en más siempre los gobiernos le dieron lugar a los sindicatos realmente representativos de las mayorías, el papel de ir a representar a los trabajadores en la OIT. El gobierno, por su parte, mandaba a sus propios delegados. El otro suceso internacional que es importante comentar es la Revolución Rusa. Hemos pasado por alto nada más ni nada menos que la Primera Guerra Mundial, pero eso va a ser un tema específico de este programa. Tenemos que hablar largamente sobre las consecuencias que la Primera Guerra Mundial produjo en toda esta situación política y laboral de la Argentina. Pero el segundo hecho que sucedió después de la Primera Guerra fue la Revolución Rusa de 1917. Por primera vez se organiza un Estado obrero y lo hace bajo la ideología del comunismo. Tiene profundas consecuencias. Emerge un contrapoder mundial frente al capitalismo y aparecen los partidos comunistas en todo el mundo y el sindicalismo comunista. En Argentina, el Partido Socialista sufre una fractura de la que emergerá el Partido Socialista Internacional, que luego cambiará su nombre a Partido Comunista de la Argentina. En el sindicalismo, el comunismo se hará fuerte en el sindicato de la carne y en la construcción, entre otros. Muy bien, hasta ahora todas estas luchas que hemos venido describiendo de la FORA, de la CORA, de los sindicatos, estaba fuertemente centralizada en la ciudad de Buenos Aires, que es donde había un incipiente desarrollo industrial, los frigoríficos, las marmoleras. Buenos Aires concentraba la incorporación de valor agregado, que no era mucha, pero la había, y eso aglutinaba a muchísimos trabajadores en la metrópoli, no solo en Buenos Aires, sino en las otras ciudades grandes como Rosario, Bahía Blanca, etcétera. De modo que estos sucesos obreros, de luchas obreras, estaban fundamentalmente centrados en las ciudades. Sin embargo, el modelo económico del país era agroexportador. ¿Qué pasaba en el campo? Bueno, a partir del año 18, las dos foras comenzaron a establecer sólidas organizaciones sindicales entre los trabajadores rurales. En 1918 y 1919 se realizan las primeras huelgas en los obrajes forestales del norte de Santa Fe y del Chaco, contra la forestal. Ya voy a hablar un poco de qué era la forestal. Esas huelgas fueron difundidas y mostradas en una película muy importante de la historia del cine argentino, la película Quebracho. Y también se desarrollaron las luchas en las plantaciones de yerba mate de Corrientes y Misiones, donde el mensú era explotado en condiciones de esclavitud y que ha sido retratado en la novela y película Las aguas bajan turbias. Simultáneamente, en 1920, la FORA del Noveno Congreso celebró un pacto de solidaridad con la Federación Agraria Argentina, organización representativa de los chacareros, arrendatarios y pequeños agricultores, que estaba en constante lucha contra los grandes propietarios de tierras. Ya desde ese entonces, el campo también tenía sus distintas representaciones. Todavía no había surgido, o ya había surgido, sí, la Sociedad Rural Argentina, y ahora estamos hablando de que ya también existía en 1920 la Federación Agraria Argentina, que agrupaba a los pequeños productores. Pero vamos ahora a ver el tema de la forestal. La forestal era una empresa de capitales ingleses que explotaba los bosques, principalmente de quebracho, en toda la zona de bosque chaqueño, Santiago del Estero, Santa Fe, Norte de Santa Fe, provincia del Chaco, y se llevaban el quebracho. El quebracho tuvo dos grandes importancias económicas. Por un lado, el tanino que se podía extraer del quebracho y que era muy importante para utilizar en la industria del cuero. Pero el propio quebracho, la madera, resultó ser una de las maderas más resistentes del planeta, y los ingleses, a través de la Forestal, se lo llevaron, prácticamente desertificaron la provincia de Santiago del Estero, el norte de Santa Fe y gran parte del Chaco, llevándose completo los bosques de quebracho para fabricar los durmientes de los ferrocarriles que sus empresas instalaban en todo el planeta. Es decir, todos los bosques de quebracho argentino fueron a parar como durmientes a los ferrocarriles del mundo. Pero la Forestal, además, era una empresa hiperexplotadora. Pagaba jornales en parte en pesos y en parte en especie. Eran famosos unos vales que entregaba la Forestal, con los cuales el trabajador iba a la pulpería o al almacén regional, que también era controlado por la empresa, a cambiar los vales por los alimentos y otros artículos de necesidad que tuviera. Es decir, era un régimen prácticamente al margen del momento histórico que se estaba viviendo, como venimos describiendo en las luchas sindicales en las ciudades, la Revolución Rusa, el surgimiento del comunismo. Bueno, aún en la década del 20, la Forestal seguía con su práctica. Y nada mejor para retratarla que esta canción de Horacio Guaraní, que se llama Pobre Tata. ¿Por qué? Porque su tata trabajaba en la Forestal. Y veamos lo que cuenta Horacio Guaraní en esta canción. Siempre solo, pobre tata, siempre solo, solito, tan solo. Solo en el monte, talando ajeno, solo en el alba, moliendo sueños. Mi padre tomaba vino para volcar el veneno. Pobre tata, siempre solo. Pobre tata, siempre solo, solito, tan solo. Tata indio, viejo toro, tu guitarra la quebraron los dueños del oro. Fiero arañazo, la puñalada, ciego horizonte, la madrugada. Mi padre talaba el monte, la Forestal se llenaba. Tata indio, viejo toro, tu caballo viene andando, ya no estará solo, tan solo, tan solo, tan solo. Horacio Guaraní, pobre tata. Mi padre talaba el monte, la Forestal se llenaba, dice Guaraní. En enero de 1919, durante el gobierno de don Hipólito Yrigoyen, sucede la Semana Trágica, uno de los hechos más importantes de la historia del movimiento obrero argentino y más violentos de la historia argentina. El hecho se desencadena a raíz de la muerte de un policía en el marco de una huelga en los talleres metalúrgicos Bacena, que es respondida con el asesinato de 4 huelguistas. La FORA declara entonces una huelga general. El conflicto escala en violencia hasta llegar a una situación de represión generalizada con el surgimiento de fuerzas parapoliciales que convirtieron a los barrios obreros en zona de guerra durante una semana. Se ha estimado en 800 los trabajadores muertos y más de 50.000 detenidos en aquellas jornadas. La Semana Trágica debe ser comprendida en un marco internacional en el que se acababa de producir la Revolución Rusa de 1917 y con ella la creación del primer Estado comunista. La Semana Trágica va a señalar el punto más alto y a su vez el inicio de la decadencia del modelo de lucha sindical conducido por la FORA. La década de 1920 a 1930 va a señalar las insuficiencias de un sindicalismo de confrontación revolucionario fundado en sindicatos de oficio y con un alto grado de fragmentación y división entre distintas corrientes sindicales. Cabe decir de que pese a que esto sucedió en el gobierno de Yrigoyen, prácticamente no le cupo responsabilidad a Hipólito Yrigoyen. Los sucesos se le escaparon de la mano al gobierno porque fueron desencadenados por una lucha obrera contra una patronal y la patronal utilizó fuerzas parapoliciales. Lo que sí tuvo la culpa o la debilidad de mostrarse como un Estado que no pudo administrar el poder para frenar semejante masacre. Simultáneamente, la FORA había organizado en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, la Sociedad Obrera de Río Gallegos, dirigido por el anarquista español Antonio Soto, conocido como el Gallego Soto. Santa Cruz era un centro de producción de lana con destino a la exportación, con grandes latifundios y frigoríficos ingleses. Al año siguiente de la masacre de la Semana Trágica, en octubre de 1920, la policía de Santa Cruz detuvo a 2 sindicalistas que estaban a cargo de la Sociedad Obrera. La mayoría de ellos eran inmigrantes y entonces la policía pretende expulsarlos del país aplicando la ley de residencia. La Sociedad Obrera declara entonces la huelga en toda la provincia por la libertad de los dirigentes sindicales. Obtenida la libertad, el conflicto continúa por mejoras salariales y de condiciones de trabajo para los peones de campo. Se inicia una larga negociación con los terratenientes que termina fracasando por graves desavenencias entre anarquistas, sindicalistas, socialistas y comunistas. El gobierno de Hipólito Yrigoyen tiene que enviar el ejército al mando del teniente coronel Héctor Benigno Varela, quien descabeza la huelga. El conflicto tiene un principio de solución a través de un laudo del gobernador Isa, que es aceptado por las partes y homologado por el Departamento de Trabajo de la Nación en febrero de 1921. La tragedia se desata cuando los terratenientes deciden desconocer ese laudo, argumentando la baja del precio de la lana. Actúa la parapolicial Liga Patriótica. El 24 de octubre se allanan y clausuran los locales de la Federación Obrera de Río Gallego, Puerto Deseado, San Julián, Puerto Santa Cruz y se detiene a los dirigentes obreros. se declara la huelga general en toda la provincia de Santa Cruz. El 10 de noviembre vuelve Varela a Río Gallegos imponiendo la pena de fusilamiento contra los peones y obreros en huelga. El gobierno trasandino colaboró con las fuerzas argentinas. El ejército persiguió a los huelguistas, los atrapó y los fue fusilando sumariamente. Se dice que un total de 1.500 obreros y líderes sindicales fueron fusilados en esa rebelión patagónica. En enero de 1923, el anarquista alemán Kurt Gustav Wilkens mata a Varela en el barrio de Palermo de la ciudad de Buenos Aires. Todos estos hechos están representados en una importante y famosa película dirigida por Héctor Olivera, titulada La Patagonia Rebelde, que cuenta todos los detalles de aquella masacre, incluido el atentado con una bomba con el cual matan a quien había sido el represor de la Patagonia. Si te vas a la ciudad, cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. No eches en la maleta lo que no vayas a usar, son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Ahora que sos mocito y apitas como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Sentís tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es mal que viene y mal que va. No te olvides del pago si te vas para la ciudad, cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Bueno, y así fuimos llegando a la década del 30 prácticamente. Estamos en el próximo capítulo, vamos a volver al plano de la política, vamos a analizar los dos gobiernos de Hipólito Yrigoyen, que más allá de que en esos gobiernos sucedieron estos trágicos hechos, fueron muchísimos los avances en materia política y social que representaron los gobiernos de Yrigoyen, dando origen un poco al germen de lo que va a pasar a ser a lo largo de la historia luego el movimiento nacional, representando los intereses de los grandes sectores populares de la Argentina. Lo cierto es que se llega al año 30 sin lograrse la unidad de los sindicatos, de las centrales obreras, pese a que hay nuevos intentos. Por ejemplo, en el 22 hay un intento de crear la Unión Sindical Argentina, USA, fea sigla, pero bueno, así era, Unión Sindical Argentina. Y con eso se produjo la desaparición de la FORA del noveno Congreso. En el 26 se produce una nueva división y se crea la Confederación Obrera Argentina, COA, que adopta un principio de organización de gran importancia y que la hace diferir totalmente de la FORA y de la USA. Adoptaba como forma básica de organización sindical la federación por rama de industria o de actividad, el sindicato de rama. La organización sindical por sector industrial, cuyo ejemplo era la Confederación Ferroviaria, apoyada por la Unión Ferroviaria, traerá consecuencias importantes para el movimiento obrero y las relaciones laborales. El sindicalismo ferroviario se volvería dominante desde la década de 1920 hasta la de 1940. Pero antes de seguir con eso, vamos a esperar ver qué pasó en la política, cómo fue el inicio de la llamada década infame a partir de 1930 con el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen en su segundo gobierno. Bueno, esto es más o menos lo que contenía el capítulo de hoy. Así que mientras escuchamos un poquito de música por los olimareños como cierre, y vamos a ir ordenando todo para producir el cierre del programa. ¿Qué quiero decir ordenando todo? Estoy lleno de papeles dispersos por todos lados y a veces no encuentro justamente el que busco. Vamos entonces con los olimareños. Rumbeando pa' la colonia, tres arroyos de distancia, denle volque pa' la zurda y me la tope acostada. Miren si será cerquita, que allí lo que sobre agua, no sé si me habrá entendido, yo le hablo de Villa Pancha. Venía de un pago muy frío, traía enferma mi guitarra, tal vez extrañaba el nido de cobijitas moradas, donde juntos aprendimos a modelar la chamarra, a semejanza del pueblo pa' que por el pueblo hablara. Copiarle las tonadas cuando la lluvia se vuelca por los techos de Mediagua, pa' sentir olor a humo, pa' pisar la tierra blanda, pa' hacerle fiesta a los perros y poder vivir en calma. Qué lindo es volver al pago, ese de olor a foscata, pa' charlar con los vecinos, amarriendo de mañana, pa' sentir llorar el viento cuando se cuela en las ramas, y en la noche de tormenta la plegaria de las ramas. Qué lindo es volver al pago y encontrar lo que hacía falta, cariño, amor y consejos, calor de hogar y esperanza, en dos viejitos divinos, bien cargaditos de cara. Qué lindo es volver al pago cuando tiene agua el alba, rumbeando para la colonia, tres arroyos de distancia, me le volqué para la zurda y me la toque acostada. Miren si será cerquita, que allí lo que sube agua, no sé si me habrá entendido, yo le hablo de Villa Pancha, con don Rosendo, con doña Eustaquia, tomando mate por las mañanas, bajando higos, guasando choclos. Mire qué lindo con los vecinos, con la pequeña, con la Susana, con Alejandro paseando el perro. Pero qué lindo que está mi barrio, los ocalitos, los arenales, los cangrejales. Pero qué hermosa es mi Villa Pancha. Escuchábamos Villa Pancha por los olimareños. De este modo concluimos con la transmisión del capítulo 4 de la historia de los movimientos sociales en la República Argentina a partir de comienzos del siglo XX. En la próxima semana, el viernes a las 19, tendremos el capítulo 5 de esta historia, donde trataremos de seguir analizando la evolución del tema político para poder ir situando el avance de los procesos y movimientos sociales que se van generando. Agradecemos la atención que brindaron a este programa y los invitamos a sintonizar nuevamente nuestra emisora para este programa la próxima semana, el viernes. Empezamos la transmisión a partir de las 18 y a las 19 transmitiremos el capítulo 5. Por ahora, nuestra emisora continúa con su programación habitual.